Inolvidable. You must admit I'm in his space, ready to take you around the way. So you're ready to kiss my tone, yes, cause I am back, yeah, the microphone is. Need to say, cause it's all in the dip. Ready, ready, ready for this. Bueno, 6 de la tarde con un minuto en todo el país. Y arrancó bien Gimnasio en el primer tiempo. Aquí tenemos la voz del equipo deportivo. Aquí nos relata cómo va este partido del día de hoy. Adelante, chicos. Bueno, ¿qué tal? Santiago, nuevamente te saludo. Para meternos rápidamente ahora con el comentario de Fabián, que va a narrar, que va a contar lo sucedido al cabo de los primeros 45 minutos acá en el Estadio 23 de Agosto, donde vimos un Gimnasia que arrancó con todo. De hecho, arrancó de movida ganando, pero se complicó en el final. Fue todo del Deportivo Morón, que lo atosigó y que prácticamente no llegó al empate por milagro, por otra ola y también por otras jugadas que no tuvieron mucha fortuna la gente del Gallito. Pero ya lo cuenta, lo presenta Miguel Soto y nos vamos a meter ya con el comentario de Fabián. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Volvemos a reiterar lo que había mencionado al finalizar la primera parte. La situación de Gimnasia fue como la situación del tiempo que estaba viviendo actualmente acá en San Salvador de Jujuy. Arrancó con un sol a pleno, porque se anotó a partir de los dos primeros minutos el tanto del partido, una desatención de parte del arquero de Deportivo Morón, hablamos de Matías Mancilla, quien se desconcentró, calculó muy mal en la salida de la jugada de lateral, y eso también fue la desatención de parte de la defensa de Deportivo Morón, a tal punto de que, bueno, marcó el gol el número 10, Leandro González, abrió el marcador, el único tanto del encuentro. Con el correr de los minutos, el panorama sonó bastante complicado, a tal punto de que se podríamos relacionarlo con que las nubes empezaron a tapar lentamente el sol. Eso no fue lo más grave, sino que Deportivo Morón empezó a avanzar un poco más de metros. Se vio mucha desatención, sobre todo en el sector izquierdo, entre Jorge Juárez y Joaquín Quintero, quienes no están muy atendidos en la marca. Y bueno, Deportivo Morón a Gimnasia le costó aprovechar esa situación, buscar agarrar a los hombres de Morón, tomarlo y conseguir el tan ansiado la victoria para que termine esta primera parte. Y con el correr del minuto empezó a nublarse. Morón empezó a perder un par de ocasiones, tal y como lo mencionó Samuel. Otra hora fue protagonista de esta segunda parte. Y esperemos que en esta segunda parte se le haya conversado con los jugadores, porque viendo que este panorama arrancamos con un sol a pleno y esté nublado, esperemos que en esta segunda parte no haya nubarrones. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Dergam, el corazón de ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, en Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Arrancan el partido, señoras y señores. Bájame la música, Santiago, poneme el ambiente, que arrancan los segundos 45 minutos. Arrancará en cualquier momento. Mira su reloj, así el árbitro del partido. Se vienen los segundos 45 minutos. Arranca, señoras y señores. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Lo comenta Fabián Soto. Lo relata Samuel Lea. Primeros segundos de esta parte complementaria, así la tiene el Gallito, en mitad de cancha, repone con manos, así el equipo del Deportivo Morón, que arrancó de movida teniendo la pelota, se le va cuando la buscaba por acá el número 11, el jugador era Gómez, no llegaba esa pelota, se termina perdiendo por línea lateral, así va a reponer con manos el equipo de Gimnasia saliendo desde su terreno. La Boutique del Pollo, pollos frescos en el día, milanesas, hamburguesas, arrollados, tartas de pollo y todos sus derivados. Anexo pastas, La Boutique del Pollo, Leandro Alem 532, Barrio Gorriti, delivery al 388-682-3564. La pelota acá la tiene Brozio, reponiendo con manos. Ahí lo buscaba el número 9. Al jugador Villalba, la tiene Villalba. Villalba intentaba, pero sancionaba una falta. Guillermo González. Así para Gimnasia de Jujuy. Ya la tiene Fascioli, va a reponer desde su terreno. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales e importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, en el barrio Gorriti. Maniobra el Deportivo Morón, así en mitad de cancha, la pelota la tiene Bontempo, Bontempo más atrás, jugando para que se arme el gasito, que ahora tiene la pelota, tal cual así terminó la primera parte. Arrancó este segundo tiempo con un Morón teniendo la pelota. Por eso Gastón González hace la personal, ahí cubre un hombre de Gimnasia, le queda a Gastón González. Ataque el gasito, se viene buscando el empate. Primeros segundos, primeros minutos de esta segunda parte, se equivocaron. Por eso mansamente la pelota le llega ahí al arquero Otarola. Saldrá jugando desde el fondo y Lobo Jujeño. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre. Zapatillas únicas, marcas Adidas, Nike, New Balance, conjuntos deportivos, zapatillas urbanas. Ardillas Deportes, Salta Esquina, Necochea. Se equivoca Otarola, reventaba con un pelotazo, le quedaba un hombre del Deportivo Morón. La viene peleando por acá Gómez, intenta Gómez, hace la personal Gómez, pero hay una falta que sanciona a Guillermo González. Le cometían así a Juárez la falta, por eso sale jugando desde el fondo Gimnasia. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro, plan cuota fija y entrega pactada, sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault, en el acceso sur colectora. Se equivoca, muy impreciso el juego, tanto Gimnasia como el Deportivo Morón. Acá termina reventando desde el fondo el jugador Juárez, el morocho Juárez, para Gimnasia. Llega Jaime, se arroja el piso, gana bien así el jugador de el Lobo Jujeño, pero la recupera el Deportivo Morón, por eso la tiene así el gasito. Va el gasito, intenta el empate. La pelota viene para Gastón González, hace la personal, levanta la mirada, tiró, hace rebotar la pelota en Bertocci. Bertocci así le cedía la pelota al jugador de Gimnasia. Así la corre Suárez, va Suárez, intenta el Lobo Jujeño, esta puede ser, se equivocan. Se equivocó Suárez. Cuenta Fabián Soto, la tenía Gimnasia de contraataque, solo estaba Juárez por el otro sector, acompañaba Quinteros, pero se equivocó Juárez. Y es que no lo vio Leandro Suárez a González, porque se estaba encaminando solo por el sector izquierdo, podría haber dado pase tranquilamente porque tres defensores Morón estaban muy retrasados, y bueno, lamentablemente la indecisión de Suárez prohibió de que tenga una nueva chance Gimnasia en este correr de este segundo tiempo. Forrajería y peluquería canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, barrio Chigra. Se cumplen 4 minutos de esta segunda parte, la tiene el Deportivo Morón. Gastón González, desde el fondo, jugando y maniobrando con esa pelota. Levanta la mirada, sigue el número 6, Verón. Verón intenta jugar, se cruza, viene el nombre de Gimnasia, recupera así. Era Jaime, la tiene Jaime. Jaime para Suárez, intenta. Suárez lo volteaba, lo talaron. Falta que sanciona Guillermo González, el árbitro del partido. En terreno el Deportivo Morón, cerca del círculo central, sector derecho para Gimnasia. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Intenta la pelea bien así Quinteros, intentaba Quinteros para Gimnasia. Lo talaron, lo bajaban a Quinteros cuando se venía el número 11 para Gimnasia de Jujuy. Habrá falta, claro que sancionada, bien ahí por Guillermo González. Va acomodando la pelota Bertocci, camiseta número 8 para Gimnasia. En esta la tendrá el equipo de Cacho Siace, en tres cuartos de cancha prácticamente. Hay tiro libre para Gimnasia. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería y electricidad, también pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495 en Palpalá. Se cumplen exactamente 5 minutos de este segundo tiempo. Le va a entrar esa pelota a Gimnasia. Así va Jaime, tiró arriba, tiró. Muy pasada la pelota. Pasa todo el frente del ataque y toda la defensa del Deportivo Morón. La pelota se pierde por línea final, por eso hay saque de arco para el gasito. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia, en acceso sur colectora. Estamos en 5 minutos, 5 de este segundo tiempo. La pelota la tiene el Deportivo Morón en el fondo. Maniobra Paz, tocando para su arquero Mancilla. Mancilla levanta la cabeza, elige jugar así con Verón. La tiene Verón, va Verón. Va a reventar con un pelotazo, lo viene buscando por acá a Salvador. Intentaba Salvador, se mete también así. Villalba busca, Villalba. Sin embargo, recupera el fondo de Gimnasia y revienta con un pelotazo así Fazioli. Fazioli que lo viene buscando a la corrida de Suárez. Va Suárez, intenta, pero bien sale ahí el jugador. El número 2 pasa tirando esa pelota a un costado. Será para Gimnasia. Había una falta, pero ¿qué había sancionado? Una falta primero que cometió el hombre de Gimnasia. Por eso, desde el fondo, sale jugando el gasito. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Y desde el fondo el gasito, que ahora tiene la pelota, controla el partido, no ha cambiado nada con relación a los últimos minutos de la primera etapa. Está jugando el Deportivo Morón, que controla el trámite del partido de Gimnasia. Aguanta, mira, la ve pasar, interviene de a ratos, pero no tiene precisión con la pelota todavía, Fabián. Así es, bueno, en esta segunda parte Morón no está del todo incisivo porque, bueno, sabe que queda todo un largo trayecto para que termine el encuentro, pero lamentablemente que Gimnasia lo veo con muchas desatenciones, con muchas imprecisiones para generar situaciones de riesgo. Acá venía el pelotazo, lo venían buscando a González, el jugador de Gimnasia. La pelota lo sorprende en posición adelantada, el número 10 del Lobo Jujeño. Ya recuperó el Deportivo Morón, pelotazo en busca de Gómez, intenta Gómez, salta bien allí defendiendo Juárez para Gimnasia, colabora también González para el Lobo Jujeño. La pelota se termina perdiendo por línea lateral, será para el gallito. Será para el gallo, esta pelota para Gimnasia, claro. Se perdió y para Gimnasia de Jujuy, que ahora va a reponer con manos, Miguel. El señor de las baterías, precios imbatibles, las mejores marcas. Ahora delivery gratis, llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías, Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625 en el barrio Chijra. Bueno, trámite impreciso, Fabián. Se bajó el ritmo del partido. La verdad que pobre, de regular para abajo el trámite. Intenta Gimnasia tener, aguantar la pelota, pero el Deportivo Morón siempre se termina quedando con las mejores jugadas. Sí, exactamente, porque también no hay mucha colaboración de parte de la zona del medio, tanto de Bertocci como García, no están teniendo la pelota. Esa es la principal dificultad de parte de Gimnasia y Grima de Jujuy, en el sentido de que no está controlando el juego. Si vamos a calcular con la posición, de seguro Morón ya lo debe estar superando ampliamente. Lo que le falta a Morón es que, bueno, le falta ser un poco más agresivo en el área de Otarabla. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Revienta con un pelotazo Juárez, termina peinando esa pelota Suárez para Gimnasia. Y no gana otra cosa que no sea el lateral para ellos, o para el Deportivo Morón. Lo hacen rápidamente. Así la tiene el Deportivo Morón en su cancha, en su terreno, en su lugar. El número 2, Paz, que levanta la cabeza, juega con Gastón González. Gastón González toca la pelota para que la tenga Villalba. Se arrojaba un hombre de Gimnasia, al piso era Fazioli, intentando recuperar para el Lobo Jujeño. Igual la pelota en mitad de cancha le quedaba así para el cabezazo de Bertocci, que termina cediendo el balón para el número 2, Paz. Controla así en el fondo el gasito. Sale jugando la visita. MSI Seguridad Industrial, indumentaria laboral, cartelería, señalización, venta y recarga de extintores. MSI Seguridad Industrial. Pelotazo va, pelotazo viene. Impreciso el partido. Lo peor que vimos en lo que va del encuentro, Fabián, porque ni Gimnasia ni el Deportivo Morón aportan para este trámite. Exactamente, parece que la jugadora de Gimnasia la pelota le quema, por eso se la pierde rápidamente, tiene muchas dificultades para controlar. Y de parte del Deportivo Morón vemos de que en esta segunda parte le falta más jugada, más desacierto, porque lo vemos muy flojo y muy impreciso a la hora de, bueno, conectar los pases, de tirar centro, de generar jugada. Por eso el encuentro está muy apagado, Samuel. Y por eso el encuentro, bueno, si bien a Gimnasia le viene bien porque está ganando, hay muchas preocupaciones, no solo va a ser de cara a este encuentro, sino a los próximos que se van a venir, de cara a que, bueno, obviamente, Seattle está pendiente de un hilo, porque de obtener un resultado negativo se lo va a cuestionar bastante, hay mucha preocupación de parte de Gimnasia, así que se tiene que revertir, tiene que haber más indicaciones de parte de Seattle para mover en la pieza de Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Ataca el gallito, en esta se la perdió. Tremendo cuando vendía Miguel Soto, se animó. El hombre del Deportivo Morón que se lamenta. Se arrojó, voló para la foto. Otarola, la pelota cerca del palo izquierdo del guardameta de Gimnasia. Otra jugada, otra chance que tuvo el Deportivo Morón, casi lo empata, casi Guaycochea allí lamentándose todavía tras esa jugada, intentó colocar la pelota, no le salió, pero llega el gasito. Exactamente, son las únicas situaciones de las cuales Morón puede protagonizar el empate, aprovechar algunos que otros espacios que le está cediendo de parte de Gimnasia y Grima de Jujuy. Guaycochea, mira, fuera del área por el vértice, aprovechó la oportunidad, la tiró muy bien a colocar el 10 de Deportivo Morón, cerquita estuvo de parte del arco de Otarola. Y esperemos que, bueno, Gimnasia a partir de ahí empiece a dar un poco más indicaciones, porque esta situación bastante complicada, como los habíamos anunciado desde la primera parte. La Boutique del Pollo, pollos frescos en el día, milanesas, hamburguesas, arrollados, tartas de pollo y todos sus derivados. Anexo a pastas, La Boutique del Pollo, Leandro Alem 532, Barrio Gorriti. Delivery al 388-682-3564. Revienta el fondo de Gimnasia con un pelotazo, un zapatazo de Juárez, para que la tenga así. El número 10, el jugador González para Gimnasia. Leandro González, el autor del gol. Le cometen falta en el círculo central, sanciona Guillermo González, y por eso será tiro libre para Gimnasia, justo así en el círculo central. Así será la falta, así van a ubicar esa pelota cuando se vienen tres variantes. Pone toda la carne en el asador directamente Bobaglio, el técnico del gallito del Deportivo Morón. Sale, a ver, ya confirmamos acá, ingresa con camiseta número 13, Bracamonte. Bracamonte a la cancha. Ingresa también el número 15, Nahuel. Y el número 18, acá vemos, a ver, Zárate. Bracamonte, Nahuel y Zárate a la cancha. Ya Fabián detalla quién abandonó la cancha. Tres cambios así de movida, sorprendió, Sorprendió Bobaglio, toda la carne al asador, a empatar o morir o a ganar el partido. Espero que no sea un cambio de aire para Deportivo Morón, porque parece que Bobaglio empezó a ver cuáles son las desatenciones de parte de Gimnasia y Grima de Jujuy, y seguramente con las nuevas modificaciones a cada uno de los jugadores que han ingresado le empezó a dar indicaciones para que ingresen, busquen el empate. Presentó la información Talabartería Mariscal. Monturas, sombreros, lazos, cueros en general. Toda la indumentaria para el gaucho y su caballo. Talabartería Mariscal. Casa Central, La Valle 370 en Tilcara. Y Avenida Pueyrredón 663 en Ciudad Capital. Llámanos al 388-480-2930. Ataque el gasito, se viene el Deportivo Morón. Tira en el centro, arriba, muy pasado para nadie. Pero primero había banderín en alto. Había posición adelantada. Va a reponer desde el fondo Gimnasia de Jujuy, que no ensayó todavía una variante, pero sí lo hizo el Deportivo Morón, que metió tres de movida. A la cancha Bracamonte, Nahuel y Zárate. Tres hombres para darle aire necesario, a ver si puede empatar, a ver si puede lograr la paridad. Así lo piensa Bobaglio cuando acá se viene Gimnasia de Jujuy. Ataque el Lobo Jujeño, se viene Quinteros. Intentaba, se arrojó. Así el hombre, el arquero Mancilla, conteniendo esa pelota, robándole el balón a Quinteros, que se metía Quinteros e intentaba el segundo y Lobo Jujeño. Acá la recuperó el gallito, la tiene Nahuel. Nahuel tocando la pelota en mitad de cancha, se equivocaron. Así aparece Bertocci tratando de recuperar, pero sin embargo gana Gastón González. La tiene Gastón González, se equivoca y recupera Gimnasia de Jujuy. La pelota viene en dirección de Suárez, va Suárez, la va a correr, pero primero va a llegar Mancilla, que la termina tirando hacia la preferencial. Por eso va a reponer con manos en ataque Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales e importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, en el barrio Gorriti. Así en la mitad de la cancha, sigue así el lateral para el Lobo Jujeño. Lo venían buscando al jugador Suárez, intentaba, se equivocaban. Y así en la mitad de la cancha, Bertocci tira el balón más atrás para Fascioli. Fascioli de peinada, de cabeza para atrás. y para su arquero Otarola, que ya controla, sale jugando Gimnasia. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre. Zapatillas únicas, marcas Adidas, Nike, New Balance, conjuntos deportivos, zapatillas urbanas. Ardillas Deportes, en Salta Esquina Necochea. Se cumplen 15 minutos de este segundo tiempo. Gana Gimnasia 1-0. Y el partido que cayó en un pozo, Fabián. Algunas jugadas esporádicas, pero muy poco fútbol. Muy poco fútbol. Muy poca tenencia de parte de Gimnasia y Unión Jujuy. También se debe que Morón le está faltando muy poco acercarse un poco más al área del golero de Gimnasia y Unión Jujuy. Te comento, Samuel, se fueron Brogui, ingresó en cuenta ahí Bracamonte. Se fue Alan Salvador, el 7, ingresó el número 15 Nagel, y bueno, obviamente se retiró el 9 Gallito Villalba e ingresó Tobías Zárate. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro. Plan cuota fija y entrega pactada. Sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault, en acceso sur colectora, presentó la información. Cuando vemos acá que sanciona el árbitro la pelota para Gimnasia, sí, se perdía por línea final, por eso gana un tiro de esquina el Lobo Jujeño. Va allí el número 8 Bertocci para ensayar ese tiro de esquina. También acompaña así Jaime, vamos a ver quién le entra esa pelota. Pero por ahora 16 minutos del segundo tiempo, gana Gimnasia por la mínima y busca el segundo en este córner. Forrajería y peluquería Canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, Barrio Chigra. Le va a entrar Bertocci esa pelota. Vamos a ver si en esta, muchachos. Viene el pelotazo, segundo palo, arriba, tiró. Así nadie pudo conectar de cabeza. Sin embargo, le va a quedar al hombre de Gimnasia, que deja salir esa pelota, que va a ganar, claro, el lateral en ataque. Y es para el equipo de Siache. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown. 17 minutos de este segundo tiempo. Lateral para el Lobo Jujeño. Así lo vienen buscando a Suárez, intentaban de cabeza, nadie puede despejar desde el fondo para el Gallito. Le queda la pelota a Gimnasia, así la tiene Bertocci, mitad de cancha, más atrás, para que la tenga Fascioli. Fascioli revienta con un pelotazo, lo viene buscando por acá al jugador Suárez. Va Suárez, la pelea, Suárez intenta, pero gana en el fondo un hombre del Deportivo Morón, que termina tirando la pelota a cualquier parte. Se equivocó y la recupera Gimnasia. La tiene Bertocci con Jaime. Va Gimnasia. En esta puede ser, muchachos. A ver, tiró. Rebota la pelota en un hombre del Deportivo Morón. Se queda la pelota con la gente del Gallito. La pelea Gimnasia. Comete falta el hombre de Gimnasia. Era Forrest López. Sin embargo, así, bien atento, parado en la jugada, Guillermo González, el pito de la tarde dominguera, sanciona y sale jugando desde el fondo la visita. ¡Vamos! Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería y electricidad, también pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza, en Avenida Libertad 495, en Palpalá. Se equivocó Juárez en la salida para Gimnasia, por eso recuperó así Guaycochea tocando con el recién ingresado. Así la tiene Bracamonte, va Bracamonte, se cruza Bertocci tirando la pelota por línea final, por eso habrá tiro de esquina para el Gallito, que busca, que va y va. 18 minutos del segundo tiempo, para Gimnasia por la mínima, pero el Gallito ahí está, ahora con una chance clara de gol. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia, en acceso sur colectora. Y le va a entrar Guaycochea. A ver, pelota, primer palo, tiró, le quedó un hombre del Deportivo Morón, se arrojó el piso, Tarola. Y la pelota se termina perdiendo por línea final, se arrojaba Cazula y Otarola cuando intentaba así un hombre del Deportivo Morón, tremendo. Se termina salvando Gimnasia, hay nuevo tiro de esquina para el Gallito. Carré, ropa fina para damas y caballeros, su nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Viene el pelotazo pasado, segundo palo, así la busca Palmieri, la va a correr Palmieri, controla esa pelota Palmieri, pero sin embargo viene el hombre de Gimnasia en la defensa, que termina reventando con un pelotazo, lo vio adelantado el arquero, se mete, lo canto, gol. Gol de Gimnasia, golazo. golazo de Gimnasia. Lo vieron adelantado. ¿Dónde estaba? Salió, volvió a cazar mariposas. ¿Dónde estaba Mancilla? Estaba en la mitad de la cancha. Tremendo. Lo vieron adelantado. Y esa pelota como pidiendo permiso. Se avivó el hombre de Gimnasia. Y en 20 minutos de este segundo tiempo, marca el segundo el Lobo Jujeño. Gana Gimnasia. Ahora 2-0. Manos arriba del hombre que festeja para Gimnasia. Suárez, camiseta número 9. Suárez, a los 20 minutos del segundo tiempo, lo vio adelantado mal a Mancilla y marcó desde más atrás de la mitad de la cancha el gol para Gimnasia. Cuenta, Fabián. Exactamente. Lo que ocurrió fue algo impreciso, porque Suárez no estaba apareciendo en el partido, le estaba costando, lo estaban marcando muy bien de parte de también la gente de Morón, y tras agarrar el rebote de tiro de esquina, atrapó Suárez. Detalle desde dónde. Cuarto de cancha, de área de Gimnasia, sector derecho, vio que el arquero Mancilla estaba desde la mitad, tres cuartos de cancha, podríamos decir, de la mitad de la cancha para atrás. Y bueno, lanzó un pelotazo, probó, ¿por qué no? No hay nadie que me está atacando, nadie que me está presionando, mis compañeros están todos metidos atrás. Entonces sacó un potente disparo. Mancilla, no sabía qué hacer, impreciso, no se lo esperó. Yo creo que nadie acá en el estadio 23 de agosto se esperaba que Suárez lance un pelotazo tremendo para así, bueno, convertir el segundo tanto del partido, sacar ventaja a Gimnasia y Unión Jujuy, que le estaba costando bastante en esta segunda parte obtener el empate. Y bueno, obviamente Morón tampoco, bueno, aunque en esta situación tiene una pelota parada para buscar el descuento. Y así le van a entrar esa pelota. Buscará el descuento el Deportivo Morón. Viene el pelotazo arriba del travesaño. Se va la pelota. Va a reponer Gimnasia desde el fondo. Dos errores groseros. Si gana Gimnasia, quedemos de acuerdo, muchachos, es por Mancilla. Mancilla en la primera jugada, en la primera etapa, salió a cazar mariposas muy adelantado. No sé qué quiso hacer y ahí aprovechó Gimnasia. Y acaba de aprovechar Suárez, como lo hizo Leandro González en la primera parte. Suárez, pero con un golazo de antología. Habrá que verlo por la pantalla chica, lo van a repetir una y mil veces. El golazo de Gimnasia, la avivada de Suárez cuando lo vio Mancilla, tremendamente adelantado prácticamente en la mitad de la cancha. Y ahí, claro, Suárez miró hacia arriba, levantó esa mirada y puso la pelota mansamente ingresando, cruzando la línea de gol. Tremendo. Gana Gimnasia por errores de Mancilla, pero gana Gimnasia. Eso es lo importante, el resultado. Hoy se vino a buscar un resultado y el resultado lo está consiguiendo el equipo de Cacho Siace. Ahora presenta la información el señor de las baterías. En la primera modificación de parte de Gimnasia y Grima de Jujuy, se retiró con el número 8 Nicolás Bertocci, ingresó con el número 15 Lautaro Bellegia. El señor de las baterías, precios imbatibles en las mejores marcas, ahora delivery gratis, llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías, Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625 Barrio Tigra. Se van a cumplir 24 minutos de este segundo tiempo, está ganando Gimnasia, lo gana el Lobo Jujeño, sí gana el equipo de Cacho Siace. Recién golazo de Suárez, marcando el segundo y me parece que el definitivo. Tendrá que aguantar nada más ahora, sí, el equipo de Gimnasia de Jujuy. Aguantar un poco los embates de un gallito que va a estar totalmente desesperado buscando el descuento y el empate, pero me parece que se le van acortando los minutos. Por eso, así en el fondo, marca bien Gimnasia, firme en el fondo y ahora termina ganando la pelota el Deportivo Morón. Por eso revienta con un pelotazo así Mancilla, tratando de habilitar para que venga a buscarla por acá Gómez. Intenta, va Gómez, la corre entre dos hombres, va Gómez solo y solitario. Intenta Gómez más atrás para Gastón González, pero se arroja bien al piso ahí, cubriendo Cazula, el número 4 de Gimnasia, tirando la pelota a la preferencial. Ahí saque lateral en ataque y es para el gasito. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores desde el capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. se van a cumplir 25 minutos, 25 del segundo tiempo. Lo está ganando Gimnasia, sí, lo gana el Lobo Jujeño 2-0. Leandro González en la primera parte al minuto de juego de movida. Y hace rato con un golazo marcó allí Suárez, el número 9 del equipo de Cacho Siace, para esta victoria parcial 2-0 frente al Gasito. 25 del segundo tiempo, cuarta fecha de la Primera Nacional, y aquí en su terreno en el 23 de agosto gana Gimnasia luego de mucho tiempo. Vuelve a la victoria el equipo de Cacho Siace, que no había sumado puntos hasta acá, pero con este partido termina sumando de a tres, y eso es lo que bien acotaba hace rato. Se vino a buscar ganar, salir del fondo, sumar de a tres, y lo está haciendo, Fabián, el equipo de Siace. Exactamente, bueno, como lo mencionaste, fueron, si bien estaba bastante con los errores de parte de Mancilla, esperemos que Gimnasia, a partir de esta victoria obtenida, de esta sumatoria de puntos, se empiece a trabajar un poco más de cara a los siguientes compromisos. Tiene que haber un poco más de intensidad, porque obviamente está ganando, pero hay muchas desatenciones en la zona para defensiva. Le va a entrar Guaycochea esa pelota. Tiro libre para ellos. Da la orden. Así que Guillermo González. Viene el pelotazo patada. Segundo palo. Intentaba Gastón González. Saltaba arriba primero. Desembolsa esa pelota en las alturas. Así Otarola para quedarse con el balón. Habrá saque de arco para Gimnasia. MSI, seguridad industrial, indumentaria laboral, cartelería, señalización, venta y recarga de extintores. MSI, seguridad industrial. Va a reventar con un pelotazo el número uno, el guardameta de Gimnasia, Otarola, que manda todo el equipo hacia adelante. Viene el pelotazo, ya se juega en terreno del Gasito. No pudo conectar de cabeza Suárez. Igual le quedó la pelota. Casi mete otro de antología, ¿eh? Casi mete otro golazo Suárez, que lo ve de momento. Siempre levanta la vista y lo ve adelantado a Mancilla. No sé qué quiere hacer Mancilla. Si quiere jugar de delantero, que se ponga la 9. Tremendo lo de Mancilla. Y recién Suárez casi vuelve a burlar al arquero. Casi vuelve a convertirse, fue arriba apenas del travesaño. Vendemos Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Ahora presenta la información Talabartería Mariscal. Se retiró con el número 5 en Deportivo Morón. Hablamos de Norberto Palmieri. Ingresó con el número 17 Germán Pacheco, la cuarta modificación en el Gallito. Talabartería Mariscal, monturas, sombreros, lazos, cueros en general, toda la indumentaria para el gaucho y su caballo. Talabartería Mariscal, Casa Central, La Valle 370 en Tilcara, y Avenida Pueyrredón 663, Ciudad Capital. Llamanos al 388-480-2930. Se cumplen exactamente 28 minutos de esta segunda parte. Está ganando Gimnasia. Lo gana 2-0 el Lobo Jujeño. Y así en mitad de cancha viene pelando esa pelota. Era García, se equivocaba. Recupera así el Deportivo Morón. Ya la tiene Gastón González. Gastón González tocando para Guaycochea, que levanta la mirada. Círculo central. Hace la personal. Va Guaycochea. Tira la pelota para que la tenga por este sector Verón. Va Verón. Termina jugando para Bontempo. Bontempo va, Bontempo. Tira el centro, arriba, pasado para nadie. Va a contener así un hombre de Gimnasia. Se va la pelota. Bien, se arroja el número 4. Era Cazula intentando despejar, pero le quedaba así en mitad de cancha la pelota para Gastón González. Recupera el Gasito, la tiene el Gasito, que busca el descuento. Va así el número 6, se va Verón. Verón intenta para Bontempo. Va Bontempo, mete el centro, tiró. Así metían otro centro para nadie. Termina despejando el fondo de Gimnasia, que se termina salvando. Y acá hay que estar atentos, ojo, no relajarse, Fabián. Se gana 2-0, pero no lo dejemos venir al Gasito. Exactamente, porque estamos viendo que la defensa de Gimnasia, bueno, no está bien parada, le está costando. Hay muy poca comunicación, hay muy poca conexión y llegada, control, mejor dicho, de parte del mediocampo. Y bueno, los delanteros, si bien han marcado en esta jornada, no tienen el protagonismo que se esperaba de cara a los duelos. No están peleándola de igual a igual, salvo en algunas excepciones Suárez. Pero bueno, le falta Gimnasia, y esperemos que con esta nueva variante que está obteniendo, empiece a ver cómo se puede asegurar el encuentro. La Boutique del Pollo, pollos frescos en el día, milanesas, hamburguesas, arrollados, tartas de pollo y todos sus derivados. Anexo pastas, La Boutique del Pollo, Leandro Alem 532, Barrio Gorriti, delivery al 388-682-3564. Bueno, me parece que se viene Gatti a la cancha. Gatti será por Jaime, ¿eh? Está, el tablero se ha preparado así para que se venga esa variante. Atento entonces, ya vamos a ir detallando esa información, pero sí, seguro se viene con camiseta número 17 Gatti para Gimnasia de Jujuy, que gana 2-0. Estamos en 30 minutos de este segundo tiempo, le quedan 15 a esta segunda parte, y Gimnasia que se ve ganador, se ve así triunfador, se ve sumando de a 3, lo que tanto pedía el público, tanto quería la gente, una victoria de Gimnasia de Jujuy. Cuando se va a venir esa variante, vamos con el informa. Ahora presenta la información Inyección Jujuy, Inyección Electrónica. En la segunda variante de Gimnasia y Grima de Jujuy se retiró con el número 7 Matías Jaime, que estaba amonestado. Ingresó con el número 17 Francisco Gatti. De hecho, los dos jugadores que estaban amonestados en el encuentro salieron del campo de juego, Jaime y Bertocci. Inyección Jujuy, Inyección Electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales e importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Ahora presenta la información Ardillas Deportes. Y bueno, es otra nueva modificación de Gimnasia y Grima de Jujuy. Se retiró con el número 9 Facundo Suárez, autor del segundo gol de Gimnasia y Grima de Jujuy. Ingresó con el número 19 Gonzalo Lencina. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre, zapatillas únicas, marcas Adidas, Nike, New Balance, conjuntos deportivos, zapatillas urbanas, Ardillas Deportes, en Salta Esquina, Necochea. Allí se va Suárez, saludado por todo el banco de suplentes. Mirá vos, cómo lo saludan a Suárez, así, tremendo. Qué golazo que metió, qué golazo, va a quedar para el recuerdo de antología. Un regalo para una tarde dominguera, un domingo de Pascuas, un domingo de resurrección, para que resucite este equipo de Siace, para que salga del fondo de la tabla y empiece a sumar. Hoy sumando de a 3, cuando estamos en 31, casi 32 de este segundo tiempo, gana el equipo de Gimnasia de Jujuy, y ahora tiene un tiro libre en ataque. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro, plan cuota fija de entrega pactada, sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault en acceso sur colectora. Será para Gimnasia. Vamos a ver en esta, muchachos, si le terminamos de bajar la persiana. Le va a entrar García. Tiró, así le queda al hombre de Gimnasia. No pudo entrarle bien cuando Mancilla había rechazado con las manos. Le quedó al hombre del Lobo Jujeño, con camiseta al recién ingresado, era Besegia, que no pudo finalmente entrarle bien. Se fue la pelota, por eso desde el fondo sale jugando el gasito. Forrajería y peluquería canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, Barrio Chigra. Acá no se quiso complicar, Facioli le termina tirando un costado. Hay lateral en ataque para el gasito, lo va a hacer con camiseta número 13, Bracamonte, también ingresado en esta parte complementaria. Así la tiene el gasito, que buscará el descuento. Le cuentan falta el hombre de Gimnasia con camiseta 11. Así era Quinteros cometiendo la falta, por eso sanciona muy cerca de la jugada. Guillermo González, hay tiro libre para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. Le va a entrar Pacheco parado frente a esa pelota. Vamos a ver quién pueda a entrarle así. Pacheco finalmente tiró, Pacheco tiró, pasaba esa pelota, todo el frente, toda la defensa de Gimnasia se termina perdiendo por línea final. Nadie pudo conectar de cabeza cuando se venía el gallito. La pelota se va por línea final, por eso desde su arco sale jugando el Lobo Jujeño. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería y electricidad, también pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza, en Avenida Libertad 495, Palpalá. No pudo conectar de cabeza a la Encina, pero acá se mete el jugador de Gimnasia de Jujuy. Va, pero primero llega Mancilla, adelantándose ahora sí a la jugada y agarrando esa pelota con las manos. Sale jugando rápidamente el equipo del gasito. Acá en defensa Juárez, bien Juárez, se arroja al piso, maniobra con la pelota Juárez, tocando la pelota para que la tenga así Besegia. Va Besegia, no podía, le cometían falta. Dice que no, que se pare. No sancionó así Guillermo González. Por eso la pelota la maniobra y la controla acá el equipo del Gasito a mitad de cancha. Hacía rebotar la pelota, se equivocan y la recuperó Juárez. Había una mano para mí del hombre del Gasito. No sanciona Guillermo González. No cobra nada, pero la pelota le quedó a Gimnasia. Y acá va el Lobo Jujeño buscando el tercero. Va Gimnasia. En esta se equivocó mal, ¿eh? Se equivocó mal el hombre de Gimnasia, Quinteros. No pudo habilitar bien, así la pedía el número 4, Cazula. No se entendieron, por eso regalaron la pelota. Y acá la recuperó el Gasito. Sumate a la familia Citroën y Peugeot. Sumate a la marca francesa Autociel. Concesionario oficial en la provincia, en Acceso Sur Colectora. Así Gómez tiró el centro, venía buscando el ingreso de Pacheco, pero cubre bien así en el fondo el Lobo Jujeño. Hay un hombre caído de Gimnasia, por eso terminan arrojando la pelota a un costado. Así Guillermo González pide camilla para que lo vayan a atender al hombre de Gimnasia. Partido detenido en 35 minutos. 2-0 gana Gimnasia. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada, otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, así Guillermo González es incisivo con el pedido de la camilla para que lo retiren al hombre de Gimnasia, que se encuentra caído así. Va ganando minutos y segundos el equipo de Ciace, que gana 2-0, me parece ya sentenciada la cuestión acá en el estadio 23 de agosto. Igual habrá que esperar un poco más, habrá que aguantar la pelota, habrá que ser inteligente al momento de asistir y de aguantarla, de tenerla, de administrarla a la redonda. Eso le falta a Gimnasia en mitad de cancha. Quedarse ahí, en ese sector, y ver cómo poder habilitar, como bien contaba hace rato, de manera certera a los delanteros que ahora están con más aire y que ojalá puedan llegar al tercero y así terminar la cuestión de una vez por todas. Pero partido detenido, aprovechamos. Vende Miguel Soto. El señor de las baterías, precios imbatibles en las mejores marcas. Ahora, delivery gratis llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías en Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625. Barrio Chijra. Ahora presenta la información Lobo Shop Jujuy. Bueno, se viene Torres y Antunes, Fabián. Exactamente, se va en cuenta de Antunes, se va a Cazula, quien era el jugador que estaba caído, tirado en el piso, recibiendo la asistencia. Ahí estará informando también quién va a ingresar en cuenta de Adrián Torres. Mientras estamos, le estamos comentando que por el momento el cuarto árbitro del encuentro, Federico Guaymas Tornero, no anunció. Porque están esperando que se vaya, que se retire el jugador Cazula. Y ahora sí, mira, ahora está marcando justamente y se va el 11. Se va Quinteros, exactamente. Es la quinta modificación de Gimnasia y Grima Jujuy. Se retira con el número 11 Joaquín Quinteros e ingresa con el número 14 Adrián Torres. Bueno, se va a resguardar un poco más Gimnasia y Grima Jujuy porque entra un lateral por izquierda. Presentó la información Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Bueno, mirá que ganó un tiempito Gimnasia, casi 38 del segundo tiempo, y pone todo en la defensa para no equivocarse en ese sector, precisamente. A la cancha Torres y Antunes. Torres y Antunes, eso es lo que ensaya Ciace para quedarse con esta primera victoria en la Primera Nacional, cuarta fecha, y está ganando Gimnasia 2-0, cuando Cazula había visto la amarilla y finalmente termina haciéndose de la cancha. Así la tiene Juárez para reponer en ataque Gimnasia, que busca el tercero. Estamos en 38, casi 39 de este segundo tiempo. Gana Gimnasia, gana el Lobo 2-0. MSI Seguridad Industrial, indumentaria laboral, cartelería, señalización, venta y recarga de extintores. MSI Seguridad Industrial. ¿Y te acordás, Miguel, que te decía cómo me gustaría que gane Gimnasia? Que gane hoy Gimnasia con el retorno del equipo deportivo de Radio Recuerdos. Acá en la histórica cabina número 22. Acá estamos narrando, relatando la victoria del equipo de Ciace 2-0. Cuando tenemos 38, 39 de este segundo tiempo. Así maniobra Gimnasia de Jujuy. La tiene la Encina, va la Encina, no pudo atravesar esa muralla que plantea así en el fondo el equipo del Gasito. van y se pelean todos, sanciona. Así que Guillermo González se venía tomando de la camiseta, lo venía tomando en realidad. Era García el hombre del gallito, por eso hay tiro libre para ellos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y déjame mandarle un gran abrazo para toda la gente allá en Humahuaca. También estamos en Humahuaca, en Radio La Nueva FM 104.1. Estamos en Humahuaca, estamos en el norte argentino. Llegamos a toda la provincia y te contamos que gana Gimnasia 2-0 por Radio Recuerdos. Talabartería Mariscal, monturas, sombreros, lazos, cueros en general. Toda la indumentaria para el gaucho y su caballo. Talabartería Mariscal, Casa Central, La Valle 370 en Tilcara y Avenida Pueyrredón 663, Ciudad Capital. Llamanos al 388-480-2930. Y aquí la tiene Torres, intenta Gimnasia, va con Torres, lo cubren dos hombres. Pone la pelota para el recién ingresado, para Besegia, va Besegia, intenta Besegia. Más atrás, para Juárez, Juárez, tocando la pelota, se equivocó Juárez. La tiró a cualquier parte, por eso le cedió la pelota al gallito en el fondo. Sale jugando la visita. La Boutique del Pollo, pollos frescos en el día, milanesas, hamburguesas, arrollados, tartas de pollo y todos sus derivados. Anexo pastas, La Boutique del Pollo, Leandro Alem 532, Barrio Gorriti. Delivery al 3886-823564. Bueno, me parece, Fabián, que muere el partido, así lentamente va cayendo la tarde también en Jujuy, en nuestra querida provincia, donde vuelve la victoria nuestro querido Lobo Jujeño en esta tarde dominguera. No queda mucho, quedan 5 minutos, habrá que aguantar Gimnasia, que ya puso en la defensa, se hace cuidándose para que esto se termine así, de esta manera, con una victoria, Fabián. Y sí, y también tiene que ver con que el gallito está bastante nervioso, bastante tenso, ya están perdiendo un poco más la tenencia de la pelota, ya no está el protagonismo de Guaycochea, bueno, obviamente también el ingreso de Pacheco y Zárate no han colaborado mucho para que ocasione complicaciones de parte de Gimnasia y Grima de Jujuy, que bueno, aprovecha un poco más los espacios y de uno que otro contraataque puede conseguir el tercer tanto del encuentro. Ataca el gallito, acá se viene con Gómez, intenta Gómez, pone el paso para Gastón González, intentaba, no pudo, así termina recuperando el fondo para Gimnasia, sí, con camiseta número 13, sale jugando Antunes, la tiene Antunes, intenta por acá para que lo puedan habilitar así a González, no pudo, le cometían falta al hombre de Gimnasia, cerca de la jugada, sí, Guillermo González, que termina sancionando, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales e importados, multimarcas, Inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Bueno, a esta altura, Fabián, ya me parece resignado el equipo del gallito, que ya no pone tanto en el frente del ataque, ya no se entienden tanto, no sostienen el ritmo del partido. Tuvo su oportunidad, tuvo su momento, tuvo varios minutos a favor, pero no pudo aprovechar. Sí, me parece que la primera parte era la oportunidad para que empardara la historia, pero bueno, en esta segunda solamente es de parte de los pelotazos y con más pasión que juego, buscando rápidamente el descuento. Ataca el gasito, acá se viene camiseta número 17, Pacheco, va Pacheco, intenta el centro, tiró arriba, estaba todo invalidado, había posición adelantada, sanciona, pulgar arriba de Otarola para en línea que marcó esa posición adelantada, saldrá jugando Gimnasia desde el fondo. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre, zapatillas únicas, marcas Adidas, Nike, New Balance, conjuntos deportivos, zapatillas urbanas, Ardillas Deportes, salta esquina Necochea y ahora presenta la información, Auto Jujuy Renault. Sí, es la última variante en Deportivo Morón. Se retiró con el número 10, Luciano Guaycochea, e ingresa con el número 16, Alan Schanfer. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro. Plan cuota fija y entrega pactada, sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault, en el acceso sur, colectora. Bueno, perfecto, John Fela a la cancha, camiseta número 16, allá había ingresado Zárate, Pacheco, Bracamonte, también lo había hecho Nahuel, por eso todos los jugadores de movida, así para ganar un poco también esa esperanza de poder descontar al menos. Pero me parece que el tiempo ya no lo favorece. 43, casi 44 del segundo tiempo. 2-0 gana Gimnasia. Forrajería y peluquería canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, Barrio Chijra. Ataca por undécima vez, así el gallito, va el gallito, camiseta número 17 Pacheco, intenta Pacheco, no puede Pacheco, ahí el fondo de Gimnasia que termina reventando, eran Túnez, la pelota le va a quedar a los pies del arquero Mancilla, desde el fondo sale jugando la visita. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. Así la viene peleando el hombre de Gimnasia, le va a quedar al gallito. Tiró y Juárez en la línea, Juárez termina salvando lo que era el descuento del gallito. Cuando hay una falta ahora que favorece a Gimnasia, lo tuvo el gallito, cuenta Fabián, casi pone el 2-1. Bueno, y eso se debió a que Diego López, en vez de despejar la pelota, mandarla afuera, la quiso conservar para, bueno, retener el balón y así despejarlo más lejos. Eso se complicó, aprovechó un jugador de Morón para capturar la pelota, así tira por detrás al jugador Schanfeld, quien, bueno, fue, disparó levemente, venció Otarola, pero por suerte llegó Juárez, que sobre la línea salvó y evitó el descuento de parte de Deportivo Morón, cuando anuncia el cuarto árbitro del encuentro, sí, que vamos a jugar hasta el minuto 50. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería y electricidad, también pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza, en Avenida Libertad 495, Palpalá. Le van a quedar 5 minutos exactamente entonces, 5 minutos para que termine el encuentro. Está ganando Gimnasia y habrá que corregir varios errores. En el fondo fundamentalmente, Fabián. Así en el fondo hay muchas cosas para corregir. Recién acotaba Fabián un grosero error así del jugador Forrest López, que intentaba aguantar esa pelota y casi se viene el descuento del Deportivo Morón. Así la verdad, donde las papas queman, me parece no tiene que jugar de esa manera al Gimnasio y ser más preciso, y si no, reventar la pelota a cualquier parte, Fabián. Sí, exactamente, porque son esas las imprecisiones que le han costado caro a Gimnasia para revertir y obtener un resultado en estos 3 primeros encuentros. Fueron errores graves y, bueno, obviamente se teme, pese a que, bueno, está ganando 2-0, que en estos minutos, últimos minutos, con esos errores se logre el descuento primero y después el honor en empate, tal como ocurrió la temporada pasada frente a Santa Marina, la misma situación. Seguro, siempre se termina perdiendo sobre el final y por eso Gimnasia tiene que aguantar, tiene que sostener este ritmo y corregir esos errores. Así en el fondo la tiene el Lobo Jujeño, así va Torres, intenta Torres, pone la pelota para que la tenga allí Besegia, intentaba Besegia, no pudo, se cruzaba un hombre del gallito, la pelota se va por línea final, por eso hay reposición desde el arco, sale jugando el Deportivo Morón. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autosiel, concesionario oficial en la provincia, en acceso sur colectora, Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Hay una falta que cometía así Torres para Gimnasia, por eso tiro libre para esos. Ya lo hacen rápidamente en la mitad de la cancha, la tiene. Así el gallito que buscará el descuento cuando estamos en 47. Casi 48 de este segundo tiempo, vamos hasta los 50. Gana bien la posición Juárez, se termina cayendo el hombre del Deportivo Morón. Cobra, sanciona, será para Gimnasia, será para el Lobo Jujeño. Cuando lo vemos ahí muy sentido al hombre del Deportivo Morón. Pierna derecha, se agarra el pie derecho, así Gómez, que no pudo, la pelota se perdió por línea final, por eso repone con manos el Lobo Jujeño. El señor de las baterías, precios imbatibles, las mejores marcas, ahora delivery gratis, llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías, Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625, Barrio Chijra. Lo viene buscando por acá Schoenfeld, intentaba Schoenfeld, pero primero se viene en la marca, sí, Forrest López, que mete el pelotazo para que la tenga Gimnasia en la mitad de la cancha. Así contiene el Lobo Jujeño. Estamos en 48, casi 49. Se termina, señoras y señores. Se termina y va a ganar Gimnasia. Primera victoria en lo que va de este campeonato. Cuarta fecha de la Primera Nacional. Ganará Gimnasia. Un minuto más por jugar y se termina la historia. Acá en el Estadio 23 de Agosto. La primera victoria, el sumar de a tres para el equipo de Cacho Siace. Le queda un minuto al partido. Se termina, Miguel, vendemos. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Bueno, me parece que se ha terminado el encuentro. En cualquier momento va a pitar Guillermo González, el pito de la tarde dominguera, ya casi noche. Se encienden las luces en el estadio también. Cuando Gimnasia controla el juego así en el terreno del gallito, va, intenta y gana bien la Encina. Va la Encina, pelea, guapé entre dos hombres. No puede la Encina, le va a quedar la pelota así para Besiegia. No pudo Besiegia, se viene el gol de Gimnasia, no pudo acá. Tremendo. Cuando está solo el hombre de Gimnasia, pero solo González se la tiene regalando Fabián al arquero Mancilla, una masita a las manos. Pudo ser el tercero de Lobo. Sí, una situación bastante que podría haberlo resuelto mejor de parte de Gimnasia y Lima Jujuy con el delantero, con la asistencia, porque estaba solo. Una buena asistencia de parte de Leandro González. Bueno, obviamente ahora en esta situación sí estuvo bien perfilado Mancilla para atrapar la pelota sin inconveniente. Se terminó, señoras y señores. Se terminó. Lo ganó Gimnasia. Lo ganó el Lobo Jujeño. Y alguna vez tenía que volver a ganar Gimnasia. Y en el retorno del equipo deportivo de Radio Recuerdos, en la cabina número 22, cantamos victoria para el equipo de Cacho Siace. Ganó Gimnasia, ganó el Lobo Jujeño. Gimnasia 2, Deportivo Morón 0. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. Y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Y una vez volvió a ganar Gimnasia, otra vez. Sí, parece un juego de palabras, pero la verdad que hace rato que no se veía esta alegría, estos abrazos, esta algarabía, este de gritar con los puños bien cerrados, de que sí se puede, que vamos adelante, que hay que salir del fondo de la tabla. Había que sumar de a tres, estaba en la cuerda floja Siace, y con este partido se termina ahora afirmando, o por lo menos renace, una esperanza para este Gimnasia de Jujuy que hoy tenía que ganar y termina ganando. 2-0, ya lo va a contar Fabián, ya lo va a analizar, ya lo va a narrar cómo se vivió el primero y segundo tiempo para esta gran victoria de Gimnasia, 2-0 sobre el gallito. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Te podemos decir un par de cosas. ¿Es buena noticia? Sí, que gane Gimnasia, obviamente. ¿Quién no le gustaría sumar de a tres, más con la situación que estaba obteniendo Gimnasia de tres derrotas consecutivas, con muchas incertidumbres, con mucha presión, con mucho cuestionamiento por parte de este plantel y de Arnaldo Ciale, a tal punto de que en la semana hubo mucha apriete de parte de Barra Brava, que habían ingresado al predio de Papel Noa. Hoy ha obtenido un importante triunfo que, bueno, obviamente le va a dar un respiro tanto a Arnaldo como al resto del plantel de cara, bueno, a los siguientes compromisos. Si bien no hay una presión con lo que es el descenso, con lo que es los promedios, porque ya no existen los promedios en esta categoría, es vital de que, bueno, no tienen que seguir las malas rachas de cara a estos compromisos. Y hoy, sin embargo, lo ha desarrollado. Es verdad, el producto de esta victoria y de los goles fueron producto de errores, de groseros errores de parte del arquero de Deportivo Morón, de Matías Mancilla. En la primera oportunidad fue debido a que no calculó bien en el saque lateral de parte de Gimnasia Irigoyen Jujuy la salida, y bueno, por eso se dejó solo a Leandro González para anotar el primer tanto. Y en la segunda jugada, porque estaba tan alejado del arco que Facundo Suárez se arriesgó, podríamos decir que se arriesgó, y lanzó un potente disparo para sorpresa de los que están aquí presentes en el estadio 23 de agosto y para los que se escuchan por cada rincón de la provincia por Radio Recuerdos y la Nueva FM, para el segundo tanto. Mucho panorama que hay que arreglar y mejorar de parte de Gimnasia Irigoyen Jujuy, porque en la zona defensiva le están dejando muchos espacios y hay muchas detenciones para los rivales, y el medio campo que le está costando bastante retener la pelota, retener el juego, sigue de parte para que se concrete peligro. Y bueno, obviamente los delanteros, si bien como lo marcamos, anotaron los goles, también le falta un poquito más de protagonismo. Lo veo un poquito mejor a Suárez para más protagonismo, porque en el primer tiempo también bajaba, ya que él no tenía la pelota, bueno, intentaba buscar colaborar un poco más en el equipo. Ganó Gimnasia, muy buenas noticias en este domingo de Pascua, domingo de resurrección. Podríamos decir que en este domingo ha resucitado Gimnasia Irigoyen Jujuy y ha empezado a sumar de 3 unidades. Así que empecemos de que esto sea un comienzo para que en los siguientes encuentros, tanto con Ferro como visitante, como Tristán Suárez aquí en el estadio 23 de agosto, pueda ser un buen comienzo en este campeonato de la Primera Nacional. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Bueno, me quedé pensando cómo hubiese sido con todo el público acá en el 23 de agosto, gritando, coreando, felices, contentos, retirándose como era hace un año y meses atrás, acá en el 23 de agosto. Pero la alegría está, la alegría tal cual la narraba acá Fabián, tal cual te contábamos nosotros desde la cabina número 22, porque ha ganado Gimnasia, y un día tenía que volver a ganar, un día volvió a ganar Gimnasia, sumó de a 3. La victoria 2-0 frente al Gallito, y un partido que ojalá sea la bisagra para salir adelante a buscar más resultados y pensar siempre que se puede pelear arriba y salir de ese pozo negro abajo que la verdad lo tenía sumergido a este equipo de Siace, que no encontraba un partido, no encontraba una victoria, y hoy en la tarde de domingo termina ganando con justicia. Más allá de los errores del arquero Mancilla, la victoria es indiscutible de Gimnasia, con un golazo. Primero de González, Leandro González, en la primera parte, y el super golazo que no nos vamos a cansar hasta el hartazgo de verlo, porque fue desde terreno de Gimnasia, sí, desde prácticamente del área de Gimnasia, un poco 10 metros adelante, de ahí el golazo de Suárez, el segundo para darle la victoria al equipo de Siace, y hoy cantar de esa victoria a la que tanto nos referimos. ¡Ganó Gimnasia! Estamos contentos. Y vamos cerrando nosotros desde la cabina número 22. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca. 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. MSI Seguridad Industrial, todo para la actividad laboral industrial. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Talabartería Mariscal, todo en indumentaria para el gaucho y su caballo. La Boutique del Pollo, pollos frescos en el día. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Forrajería y peluquería canina Guapitos, productos premium para tu mascota. Auto Jujuy Renault, ahorra y tené tu automóvil. Corralón Avenida, materiales para la construcción. Carré, ropa fina para damas y caballeros. El Señor de las Baterías, las mejores marcas a precios imbatibles. Y Lobo Shop Jujuy, junto a tu pasión. Muy bien, perfecto, nos vamos, Fabián, con esa alegría con esa sonrisa, con esas ganas de que acá puede cambiar toda la historia para Gimnasia de Jujuy. Y contento, placer de volver a estar integrando acá el equipo deportivo, Fabián, en la cabina número 22. No, un agradecimiento enorme para todo el equipo deportivo de Radio Recuerdos. Un agradecimiento también para todas las personas que nos sintonizan, la 106.7 y la 104.1 en Humahuaca. Le mandamos un abrazo grande. Le deseamos, bueno, les comentamos que Gimnasia ha tenido un triunfo importante, el primer triunfo del año, porque el último triunfo que había obtenido fue a fines de diciembre frente a Chacarita como visitante. Bueno, ahora el 2021, que se le venía bastante complicado, bueno, obtuvo un importante triunfo que, bueno, le da un poco de respiro y, bueno, con la posibilidad de seguir analizando para seguir mejorando este rendimiento. Seguramente. Abrazo grande para todos. Nos vamos. Mandarles un gran, gran abrazo a toda la provincia, a donde llega la señal de Radio Recuerdos. El reencuentro, ojalá que sea cuando Gimnasia vuelva a presentarse en este terreno, en este campo, en este lindo estadio del 23 de agosto. Un abrazo allá en Estudio Santiago. Abrazo para todos y será hasta la próxima.